Somos los que estamos encargados de implementar los AMES en cada uno de los municipios. Como bien decía el director, esto no es solo una ambulancia, sino es un sistema. Acá hubo una capacitación previa del personal, se entregan los móviles, se reorganiza supuestamente lo que es la recepción de llamadas y se empieza a trabajar en conjunto y se empieza a crecer. Sabemos que esto es un sistema muy nuevo y se tiene que ir creciendo año a año. Y forman parte de una red donde todos los municipios de Rinderos, en caso de necesitar algo mayor, colaboran con ustedes, como así también ustedes colaboran con los municipios. Y si esto es de mayor magnitud, nosotros bajamos de la dirección de emergencia con más material todavía.